Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Lo que pasa es que hay que tratar lo sencillo, porque yo digo, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, artículo 7, inciso J, K, I. A ver, Bernie, tirale un dato al abuelo. Contame, ¿cómo es? Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657. Esta ley tiene como objetivo proteger la salud mental y asegurar los derechos humanos de quienes sufren padecimientos mentales. Escucha esto, Bernie. Lo que significa la salud mental. Y tenés que estar bien en la cabeza, tenés que tener opción de sentido. Que si no tenés salud mental, tampoco tenés salud física. Todo está relacionado. Las estadísticas revelan que en nuestro país el consumo de psicofármacos es uno de los más altos del mundo. Ansiolíticos, antidepresivos y sedantes son los más buscados. Esto es El Hombre de la Vaca, con los tornillos bien puestos. Contame, Bernie, contale a tu abuelo. La salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya prevención y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Caramba. La verdad, no entendí nada. Bueno, empecemos por la casa. Si tiene padres que realmente tienen problemas, el chico se va a criar en un ambiente propicio para tener problemas mentales. Tiene que estar la sociedad encima y al lado, al costado, atrás, ayudando a esa persona. Porque tiene el mismo derecho de vivir como cualquier otra persona y ser normal en la vida. Tener a alguien que te apoye. Es como que es lo más necesario, ¿no? Pero un poco la familia y también los amigos, no es solo, viste, profesional. Y en la mentalidad de uno, viste, puede ser que uno piensa que tiene que estar solo. Yo por mí prefería que no esté solo. Tendría que tener un tratamiento, de estar más acompañado, tratar de mostrarle que le está haciendo caso y tratar de curarlo, no tratar de dejarlo solo y aislado, que es peor todavía. Si la persona es débil y no puede enfrentar muchas cosas, la cuestión social lo enferma más, cuando no puede terminar la escuela, cuando tampoco puede conseguir un trabajo, eso a nivel social es muy grande. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.